Lección 6. El Salvador compasivo. Sábado. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Pensamiento clave. Jesús siempre ministró a las necesidades de la gente. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo que pueda ayudarnos a hacer lo mismo? Estas líneas del Nuevo Coloso, de la poetisa Emma Lazarus, figuran al pie de la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos. Dame tus masas apiñadas, pobres y cansadas, que anhelan respirar libertad. Sus palabras son un eco del ministerio de Jesús, quien dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La compasión motivó cada aspecto del ministerio de Cristo. Él ministró a toda clase de personas, sin tomar en cuenta su clase social, su género o su raza. Él demostró amor y perdón incondicionales en su vida, y aún más poderosamente en su muerte en la cruz, pagando en sí mismo la penalidad de nuestros pecados. Esta semana consideraremos más a Jesús y cómo Él ministró, aprendiendo aquello que nos ayudará a ministrar también.